estamos acá ayer y hoy entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía en una actividad de clases abiertas, porque es el horario que dispuso la justicia para visitas del espacio para posibles compradores, porque la idea es rematar el espacio nuestro acá en Pompeya. Entonces estamos realizando clases públicas, mostrándoles a esta gente que no es un espacio abandonado ni vacío el que están queriendo rematar, es un espacio que funciona desde el 2002 en el barrio, en ese momento fue recuperado por la Asamblea de Pompeya, un espacio que estaba totalmente abandonado y a medio construir, que en los 90 se ve que ya no era más negocio y se dejó ahí abandonado. Entonces la Asamblea de Pompeya y distintos otros grupos lo recuperaron, lo empezamos a levantar, a limpiar y a hacer habitable y llevar a cabo actividades sociales y culturales ahí. Y en este momento, con el avance del negocio inmobiliario y financiero sobre la zona sur, entendemos que el banco redescubrió su interés en esta propiedad y su interés en hacer negocio con todo y rematarlo. Entonces estamos con una serie de medidas para decir que no va a ser tan fácil desalojarnos de ahí, que no es un espacio que no se esté usando, es un espacio que hace muchos años que está en el barrio. Entonces en estos momentos estamos dando esa pelea, digamos. Justamente iba a preguntarte cuáles son proyectos que funcionan dentro del Espacio Cultural Pompeya, porque por ahí nosotros conocemos más a Pañuelos en Rebeldía, pero sabemos que hay una biblioteca y que hay otras actividades y otros colectivos que trabajan allí. Bueno, estamos, como ya dijiste, nosotros y nosotras desde el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, dando talleres y trabajando con distintos movimientos y grupos. Después está la Biblioteca Popular, que se llama Rosa la Morte, que es en homenaje a una compañera desaparecida del barrio. Después está la gente del Centro Cultural, que habita la parte de abajo del espacio, que hace trabajo con las pibas y los pibes del barrio, apoyo escolar, jornadas de recreación. Después está Pompeya No Olvida, que es un grupo que trabaja sobre los derechos humanos en el barrio, sobre los desaparecidos y desaparecidas del barrio. Y son básicamente estos grupos que están funcionando y la verdad que dando la pelea para que este espacio se pueda seguir usando como lo venimos usando y que no sea un lugar más para el negocio y la especulación inmobiliaria y financiera, ¿no? Lisa, buen día. Facundo te saluda. Escuchándote hablar, bueno, se me viene un poco la idea también en comparación lo que sucede aquí en la Ciudad de La Plata con el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, justamente donde está anclada la radio que estamos ahora saliendo. Y te pregunto por cómo es la respuesta ahí del barrio en cuanto al Espacio Cultural Pompeya, porque imagino también que han desarrollado una cuestión de pertenencia e identidad en el barrio. ¿Y qué opinan los vecinos a propósito de esto, teniendo en cuenta que lo que se venga o lo que llega, la idea que está, tiene que ver con construcciones inmobiliarias que son o departamentos, o edificios o cuestiones que muy alejados están de la vida de un barrio? Claro, no, nosotros también vemos que no es que este sea un caso aislado, sino es una política generalizada en la ciudad de Buenos Aires, y también en la ciudad de La Plata y otros lugares. Respecto de la respuesta del barrio, la verdad que ha sido muy buena. Acá a la vuelta está la gráfica MOM, que está acampando hace más de un año reclamando volver a trabajar porque les clausuraron la fábrica, y estuvieron ayer en la jornada de ayer solidarizándose con nosotros y manifestando su solidaridad, como en su momento nosotros los seguimos acompañando en su lucha por recuperar su fuente de trabajo, que es la gráfica MOM. También se han acercado vecinas y vecinos preguntando si precisábamos algo, que ellos iban a estar ahí, que nos acompañaban. Entonces, en ese sentido, la respuesta del barrio ha sido muy buena, y también la gente que ha ocupado el espacio en su momento, la compañera Dorita, por ejemplo, que es una compañera del barrio de toda la vida, y que también estuvo en las actividades hablando en la radio abierta y diciendo: este espacio es nuestro, pertenece a este barrio y no vamos a negociar con lo que es nuestro. Lisa, ¿y cuáles son las actividades que se plantean a partir de ahora? ¿Cómo piensan seguir visibilizando lo que está pasando? Bueno, tenemos la jornada de hoy de la clase pública y de la radio abierta de 10 a 12. A partir de las 11 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa con la gente que se llegue, distintas personalidades, los movimientos sociales, los grupos que se vienen solidarizando, el equipo, por supuesto, el equipo de abogados que nos está acompañando, dando un poco a conocer y a sintetizar cómo está la situación en este momento, y después va a haber que seguir estando atentas y atentos a cómo sigue el proceso judicial, que son pasos pequeños y que ahí hay que ver en qué se avanza, qué decisiones se van tomando en cada momento, digamos, que es algo que en este momento no podemos prever cómo seguirá esto, por eso pedimos que estén atentas y atentos, vamos a sacar un comunicado si hay algún avance o alguna decisión de cómo sigue este tema del remar el espacio y todo eso. Bien. Bueno, Lisa, muchas gracias por estos minutos al aire y, bueno, les mandamos un abrazo aquí desde Olga Vázquez, desde Radio Nauta. Seguiremos siguiéndolos y siguiéndolas bien de cerca. Dale, muchas gracias por la solidaridad y decimos que los sueños no se desalojan y se rematan, así que nos encontraremos con estas consignas. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau.